Estos son los titulares del viernes 8 de julio. Disparan a Abe Shinzo, ex primer ministro de Japón, durante un discurso en la ciudad japonesa de Nara. Boris Johnson seguirá siendo primer ministro del Reino Unido hasta que se encuentre un sustituto. Los titulares de exteriores del G20 se reúnen en Bali, Indonesia, con el conflicto de Ucrania como trasfondo. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Hoy viernes, sobre las 11:30 de la mañana, el ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo, se ha desplomado tras recibir disparos mientras se encontraba dando un discurso en una calle de la prefectura occidental de Nara durante la campaña electoral por el Partido Liberal Demócrata, PLD. Según el Departamento de Bomberos, está en parada cardiorrespiratorio. La policía dice que al parecer Abe habría sido alcanzado por la espalda con un arma de fuego e informa de que un hombre de unos 40 años ha sido detenido en el lugar de los hechos por presunto intento de homicidio y está interrogándole. Dice que se ha incautado de un arma de fuego y que al parecer estaba en manos del sospechoso. El lugar de los hechos está cerca de la estación de Yamato Saidaiji, en la ciudad de Nara. Una periodista de NHK dice que Abe estaba sangrando y que había oído lo que parecían ser dos disparos con un arma de fuego. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el jueves que dimitiría como líder del Partido Conservador después de que se intensificara la presión dentro de su propia formación política. Johnson dijo: «Sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas y quizá bastantes que también se sientan decepcionadas. Y quiero que sepan que estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo, pero así son las cosas». Muchos británicos se sorprendieron de que Johnson aguantara tanto tiempo. Le han instado una y otra vez a que dimitiera desde que se supo que había hecho caso omiso de las normas relacionadas con la COVID-19 que él mismo había introducido. Johnson asistió a fiestas en su oficina y residencia durante los confinamientos de la pandemia. El hecho de que diera un cargo a uno de sus aliados que estaba acusado de conducta sexual inapropiada resultó ser la gota que colmó el vaso. A pesar de los llamamientos para que dimita de su cargo de manera inmediata, Johnson dice que seguirá siendo primer ministro hasta que se le encuentre un sustituto. Los medios de comunicación británicos informan de que se espera que la lista de candidatos del Partido Conservador se reduzca para finales de este mes y la votación definitiva tendría lugar después de septiembre. Algunos conservadores piden que se acelere el proceso. Los titulares de exteriores del Grupo de los 20 se han congregado en Indonesia para dialogar sobre cuestiones como el acceso mundial a los alimentos y el continuo encarecimiento de los recursos energéticos. El encuentro tiene como trasfondo la invasión rusa de Ucrania. La reunión en la isla de Bali es la primera de este tipo que se celebra desde el comienzo del conflicto. Hoy viernes dieron inicio los debates. Se anticipa que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, manifieste que la invasión viola claramente el derecho internacional y que reitere la importancia del imperio de la ley, la soberanía y la integridad territorial. Es probable que Hayashi se una a diplomáticos de los estados del G7 y de otras naciones en establecer que Rusia es la principal responsable de la actual crisis alimentaria global. Se espera que los representantes señalen que Ucrania, uno de los principales exportadores del mundo de trigo, maíz y otros tipos de cereal, no ha podido exportar sus productos debido a la invasión. Además, es probable que Hayashi subraye la necesidad de la cooperación internacional a la hora de abordar desafíos globales. En lo que respecta a ello, el ministro explicaría las labores que está realizando Japón, como el suministro de unos 200 millones de dólares en ayuda alimentaria a Ucrania, Oriente Próximo y África, así como la asistencia para que los países en desarrollo recurran en mayor medida a las energías renovables. Hayashi y el resto de diplomáticos del G7 no asistieron a la cena de bienvenida del jueves, organizada por el gobierno indonesio. Funcionarios de la administración japonesa indicaron que los diplomáticos del G7 habían decidido evitar la recepción al considerar que sería inapropiado asistir a un acto social en el que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, iba a estar presente. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Analistas del ejército estadounidense afirman que las fuerzas rusas en Ucrania podrían estar llevando a cabo lo que llaman una pausa operativa. Si bien las tropas siguen con los ataques, realizan pocos avances. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, advierten que esa pausa podría ser el anticipo de un asalto a escala total en la región oriental de Donetsk. Por otro lado, las fuerzas ucranianas en el sur han reconquistado la Isla de la Serpiente, un puesto de avanzada en el Mar Negro que se ha convertido en un símbolo de la resistencia. En un vídeo publicado el jueves se ve a efectivos de Ucrania izando una bandera de su país. Un miembro del Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas habían respondido inmediatamente con un ataque con misiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo no tener muchas esperanzas de negociación. Añadió que cuanto más se prolongan los combates, más se reducen las perspectivas. También emitió una advertencia a los líderes occidentales. Les dijo que, si realmente piensan unirse a la lucha contra Rusia en el campo de batalla, que lo intenten. Legisladores en Moscú están considerando la posibilidad de promulgar una legislación que otorgue poderes especiales a los líderes del gobierno. Esas leyes les permitirían obligar a empresas a que suministren productos y servicios al ejército y eso ayudaría a financiar los esfuerzos bélicos. El gobierno metropolitano de Tokio informó el jueves de 8.529 nuevos casos de coronavirus. La cifra supone un aumento de unos 4.900 contagios o 2,4 veces más en comparación con el mismo día de la semana pasada. Se trata del vigésimo día consecutivo de incrementos intersemanales y la tercera jornada seguida en la que el número de casos diarios es más del doble respecto a la semana previa. En cuanto a la cantidad de pacientes graves de COVID-19 conectados a un respirador o a una máquina ECMO de asistencia cardiopulmonar, se situó en 6, dos menos que el miércoles. No se ha confirmado ningún fallecimiento. A nivel nacional, Japón contabilizó 47.977 casos, incluidos los de Tokio, y 15 decesos. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social declaró que el número de pacientes graves, como los que están conectados a respiradores o se encuentran en unidades de cuidados intensivos, era de 67 el jueves, uno menos en comparación con la víspera. Y el subsecretario jefe del gabinete de Japón, Kihara Seiji, ha dicho que en estos momentos los legisladores no tienen ninguna intención de volver a imponer restricciones al movimiento de las personas a pesar del reciente repunte de casos de coronavirus. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.